Aunque el maestro fuera el auténtico libertador de Israel, el sumo sacerdote tiene su corazón ahogado por el odio y el resentimiento, y no cejará hasta eliminarlo. Su suerte está echada. Judas el Iscariote les había dicho que después de mucho meditar, había llegado a la conclusión de que su permanencia en el grupo de Jesús había sido un error. Dijo: el maestro era solo un idealista, un soñador bien intencionado, pero no el esperado libertador de Israel. Muy cerrada ya la noche, el gigante y Marcos irrumpieron en el campamento. Jesús saludó a sus amigos, sentándose junto al fuego, tal y como tenía por costumbre. Pero la acogida no fue muy calurosa. Aquellos hombres estaban demasiado asustados y confusos. En vista de que aquellas últimas horas no estaban resultando tan íntimas y familiares como deseaba el maestro, este, tomando la palabra, les dijo: no debéis permitir que las grandes muchedumbres os engañen. Muy pocos permiten que la palabra de la verdad les golpee fuerte en su corazón, echando raíces de vida. Cuando los dirigentes de los judíos lleguen a un acuerdo para destruir al Hijo del Hombre, y cuando tomen una única consigna, entonces veréis a esas multitudes cómo escapan consternadas o se apartan a un lado en silencio. Entonces, cuando la adversidad y la persecución desciendan sobre vosotros, llegaréis a ver cómo otros, que pensabais que aman la verdad, os abandonan y renuncian al Evangelio. Habéis descansado hoy como preparación para estos tiempos que se avecinan. Vigilad, por tanto, y rogad para que, por la mañana, podáis estar fortalecidos para lo que se avecina. Id a dormir, hermanos míos, y conservad la paz para que nos levantemos mañana. Un día más para hacer la voluntad del Padre y experimentar la alegría de saber que somos sus hijos. ...6 de abril... jueves. Avanzada la medianoche, uno a uno los discípulos fueron levantándose y abandonando el fuego. Pronto me quedé solo frente al maestro y con la fogata como único testigo, casi mudo, de la que iba a ser mi tercera y última conversación con Jesús. Sus brazos descansaban sobre las piernas, cruzadas una sobre otra. El nazareno había abierto sus manos, recogiendo el calor sobre las palmas. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, y sus cabellos y rostro se iluminaban y apagaban, a capricho del jugueteo de las llamas. Su expresión acogedora y apacible durante toda la noche se había vuelto grave. De pronto, el corazón me dio un vuelco. Brillante, tímida y sin prisas, una lágrima había hecho aparición en su mejilla derecha. Era la segunda vez que veía llorar a aquel extraño hombre. No respiré siquiera, conmovido e intrigado por aquel sereno y súbito llanto del Galileo. Jasón, ¿no duermes? ¿Sabes de la dureza de las próximas horas? Deberías descansar como todos los demás. Maestro, ¿por qué un hombre como tú necesita de la oración? El hombre, mientras padece su condición de mortal, busca y necesita respuestas. Y en verdad te digo que esa sed de verdad solo puede aplacarla mi padre. Ni el poder, ni la fama, ni siquiera la sabiduría conducen al hombre al verdadero contacto con el reino del espíritu. Es por la oración como el humano trata de acercarse al infinito. Mi espíritu empieza a estar afligido y yo también necesito del consuelo de mi padre. ¿Es que la verdadera sabiduría está en el reino de tu padre? Mi padre es la sabiduría. Entonces, si yo rezo, ¿puedo saciar mi curiosidad e iluminar mi espíritu? siempre que esa oración nazca realmente de tu espíritu. Ninguna súplica recibe respuesta, a no ser que proceda del espíritu. En verdad te digo que el hombre se equivoca cuando intenta canalizar su oración y sus peticiones hacia el beneficio material propio o ajeno. Esa comunicación con el reino divino de los seres de mi Padre solo obtiene cumplida respuesta cuando obedece a una ansia de conocimiento o consuelo espirituales. Lo demás, las necesidades materiales que tanto os preocupan, no son consecuencia de la oración, sino del amor de mi Padre. ¿Por eso has insistido tanto en aquello de buscar el reino de Dios y su justicia? Sí, Jasón. El resto siempre se os da por añadidura. ¿Y cómo debemos pedir? Como si ya se os hubiera concedido. Recuerda que la fe es el verdadero soporte de esa súplica espiritual. Pero no siempre es así. Cuando las oraciones provienen en verdad del espíritu humano, a veces son tan profundas que no pueden recibir contestación hasta que el alma entra en el reino de mi Padre. Si el hombre no ha alcanzado el grado espiritual necesario y aconsejable para asimilar el conocimiento emanado del reino, deberá esperar en este mundo o en otros hasta que esa evolución le permita reconocer y comprender las respuestas que aparentemente no recibió en el momento de la petición. El silencio no significa olvido. El hijo está siempre en el derecho de preguntar a sus padres, pero estos pueden demorar las respuestas a la espera de que el infante adquiera la suficiente madurez como para comprenderlas. ¿Debo pensar entonces que la demora en la respuesta a mis súplicas es señal de mi progresivo avance en el mundo del espíritu? Hay infinidad de respuestas indirectas, de acuerdo con la capacidad mental y espiritual del que pide. Pero cuando una súplica queda temporalmente en blanco, es frecuente presagio de una contestación que llenará en su día a un espíritu enriquecido por la evolución. ¿Por qué resulta todo esto tan complejo? No, querido amigo. El amor no es complicado.